podría ser peor. En el aire. Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar. Bueno, estamos todos como tristes, así todo el mundo está como... como deprimido. Melancólico. ¿No? Melancólico, nos pusimos mal, todo el mundo está llorando acá. Erico en realidad cayó en un pozo depresivo el día de hoy, no pudo venir. La otra gente, bueno, Andrés lo internaron, todos sabemos, ¿no? De ese tipo de cosas. Nosotros nos guardamos, porque como hoy es el último programa de Podría Ser Peor, nos guardamos... lo mejor para el final y queríamos un grosso para que nos dé la bendición del final. El padrino del programa ya, ¿no? Y ese sí. Lo encargamos a la gente de la producción. Sí. Bueno, ¿con quién estamos en línea? Buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas candidato tardes. Candidato gobernador, ya gobernador. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estás, Ricardo? Último programa. Vamos a aclararle a la gente que es Ricardo de verdad, no Ricardo, es un imitador. Ricardo Colombia de verdad. ¿Cómo anda, Ricardo? Pero bien. Acá, casualmente estamos terminando una reunión en la ciudad de Paso de los Libres. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir con actividad. Después le voy a pasar con una persona que va a hacer el cierre del programa. Ah, buenísimo. Ah, bueno. ¿Está su primo ahí? Sí. Que lo quisimos tener en todo el programa y nunca lo pudimos tener, Ricardo. Sí, posiblemente sea mi primo el que le hable dentro de 20 segundos. Ah, mira, nosotros intentamos durante 8 meses hablar con el actual gobernador y es muy difícil. ¿Y eso qué? Posiblemente de seguida le hable. De hecho, bueno. Justamente... si una... me dan 2 minutos, ¿sí? Yo le voy sí. a pasar con él para que le salude. Correcto, bueno, tenemos los últimos 15 minutos de programa. Pero pará. Ricardo, ¿en realidad sabes por qué nos vamos nosotros o no? No. Bueno, en realidad no fue un negocio rentable el programa de radio. Le pusimos toda la bola, vino mucha gente copada y no nos dio. Entonces dijimos, vamos a hacer una cosa, suspende, como te decís, se gasta 10 millones de pesos en publicidad en Corrientes y nosotros no vimos un centavo. Dijimos, vamos a esperar la gestión que viene. Por ahí, si nosotros hacemos un buen trabajo comunicando lo que hacen con los chicos, ¿no? Por ahí tenemos una pauta y demás. O sea, pero tenemos que cortar ahora porque el presupuesto no nos da más. ¿Confiamos en vos que el año que viene vas a estar ahí y decimos, bueno, sí, nos va a ayudar un poco? Por supuesto. Bueno, el año que viene. Cuentan con nosotros. Qué grande, grande, Ricardo. ¿Cuándo te va a venir por Mercedes? ¿Quiere que le salude mi primo? No, este lo tiene en Interta. Lo tenemos a Arturo por ahí. ¿Cómo le va? Buenas tardes, sí, Arturo. Sí, ya le digo. Dale, Arturo. Buenas tardes, gobernador. ¿Cómo le va? Hola. Sí, mire, no soy el primo, pero soy el expresidente, lo saluda, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Con quién estamos? A todos los argentinos, estoy hablando despacio ahora. ¡Néstor! Estoy hablando con Ricardo, ahora yo debo saludarlo, aunque esté ahora en otra agenda. Estamos en la provincia de Buenos Aires, él está en la provincia de Corrientes. Néstor, ¿pero qué hace con Ricardo? ¿Está ahí con Ricardo? No, de ninguna manera. Gracias a todos los argentinos, los quiero saludar, me metí acá porque acá en Corrientes no dejamos hablar a Ricardo. Ahora, lo que le digo que le acaba, si no es realmente Kirchner, le acaba de poner un revólver en la cabeza a Ricardo Colombi y lo acaba de suicidar políticamente. No quiero realmente que hable Ricardo. Lo acabo de censurar como lo censura el primo también en la provincia. Néstor, discúlpeme, pero usted no quiere que hable nadie en realidad. Nadie, que no hable nada. Los argentinos. Hablo yo solamente. Oiga, ¿cuál es el panorama? Momento. Sí. Ayer no me dieron con... ¡Carlos! Estuvo con Tinelli. ¡Carlos Saúl! Está Carlos. Estuvo ayer con... ¡Carlos! Pero, por supuesto, no me dieron. Parecía una careta más. ¿Usted, es cierto que le pagó a la gente de Caiga Quien Caiga para que le lleven el BM a Cecilia Bolocco y al final no era un regalo suyo? Pero claro, eso dicen, pero yo con la Chechu no estoy ahora. En realidad nunca estuvo expresidente. Sí, mire, ella quería ser... La única vez que la vi desnuda fue cuando salió en Playboy. La otra vez lo vimos a Máximo en la tele por primera vez y la verdad es que no se parece ni un poquito a usted, Carlos. No, pero por favor. No, así es parecido si se subió al auto que no era él. Igual, el segundo hijo me dijo, Carlos, el segundo hijo lo quiero con tus ojos, y que hay otra forma más divertida. Bueno, expresidente Carlos Menem, ¿cuál es su opinión con respecto al conflicto del campo? Ahora que recién escuchamos a Néstor, ¿qué opina del conflicto del campo y de cómo se despelotó el país en este último año? Pero ustedes saben que yo me acomodé y además voté en contra en la 125, sabrán ustedes, ¿eh? Sí, no. Por supuesto que sí, y ahora por supuesto todos estamos a favor del campo y en contra del clima, ya lo hemos dicho, ¿no? Carlos. Mira, decide. Bueno, no lo hagamos. Pero no estemos discutiendo acá. Si vos me apoyabas también en Santa Cruz, decía que yo era mejor. Déjeme, no le dejé hablar más. Ni a Ricardo, ni a Carlos, a nadie. Por favor, déjame. Basta, Néstor, por favor. Basta, no pelees. Cristina. Oiga, ¿por qué habla Julio Romero, Chapillo, ese, Pele, no. Podremos meter la pata, pero nunca la mando la lata. ¿Cómo le va? Falta que aparezca Fernando de la Rúa. Y ya estamos. Y ya estamos. Ya está, y bueno, y después dicen que soy aburrido. Y antes de todo esto aparece el coche de Mercedes y también le quiero saludar, le quiero hablar a ustedes, si hablo yo, no termina mal la audición, sigo hablando yo solo, muchas gracias. ¿Cómo le va, Pocho? Esto es una catrallada de expresidentes y exgobernadores. Increíble. En el día que nosotros... Ahora hablo yo, ¿Sabe quién le gustaría tenerlo? Maradona. ¿Lo tiene Maradona? Maradona. Que le dé el aire, por favor. Pero por Dios, si yo no voy a hablar. ¿Dónde está Ricardo? ¿Cómo les va? Llámalo Maradona. Están todos. No me hagan trabajar más. Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Cómo te va, Nito? ¿Cómo te va, Nito? La verdad que un gusto. Ahora te digo, lo suicidaste a Ricardo Leo. Le pusiste Kirchner y a Menem. ¿Cómo estás? Estamos acá recorriendo juntos la provincia con Ricardo. Y bueno, estamos acá en Paseo de los Libres. Así que bueno, quise saludarlo con un poco de sentido del humor. Que mal no viene a ese. Pero bueno, también recogiendo la realidad permanente de los correntinos que queremos salir de la postergación de tantos años, ¿no? Nito, yo te tengo que hacer una última pregunta antes de que hablemos en serio. Hola. Antes de que hablemos en serio, ¿también lo sabes sacar a Ricardo? ¿Cómo? Una última pregunta antes de que hablemos en serio, por un ratito. Si lo imitas a Ricardo. ¿También lo imitas a Ricardo? Sí, me pido plomo. Sí, terrible, igual. A la más difícil. Me despierta a las 6 de la mañana y ya parece campaña. Hola, Nito, el más difícil de imitar debe ser Arturo, la verdad, ¿o no? Porque no habla. No se lo escucha mucho, ¿viste? Claro. Claro, no sé, ¿cómo lo imita? Poco, Arturo, por eso. A mí justamente me habían dicho hace poco que la gente tenía la duda si Arturo hablaba o era un locutor. Porque todo el mensaje del gobierno es un locutor. No, realmente a mí me sorprende. O sea, pero ¿cómo haces con Arturo? ¿Gestos únicamente podés hacer? Porque... gestos solamente se puede hacer con el video. Y hechos menos, ¿no? Hechos casi imposibles. Bueno, pero nos especializamos en eso, generalmente los humoristas, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cómo están, muchachos? ¿Bien? No, bien. Mira, hoy realmente el cierre fue de oro, porque hoy es el último programa que hacemos en la radio, cada uno tiene actividades que tenemos, y nos queríamos despedir, y queríamos despedirnos justamente dándole, primero recibiendo la bendición de Ricardo, y segundo, ayudándolos y decirle que, bueno, que necesita un cambio de la provincia, y que el año que viene queremos cambiar nosotros también, pero de auto, en realidad. mandarle un abrazo y demás. Y bueno, realmente te fue una de las notas más que realmente nosotros estamos sorprendidos de tenerte a vos y con la catrallada de personajes que hiciste que realmente nos sorprendió. Y fue el broche de oro, el broche que creo que soñamos nosotros. Pero ¿cómo? ¿Y hoy terminan el programa? Sí. Sí, último programa. Último programa. Último programa. Bueno, vuelvan. Bueno, después piensen siempre que hay que volver a hacerlo, porque si las pasan bien y hacen un buen programa y les sirve a la gente que escucha y se divierte, hay que tener siempre en alto esos proyectos. Totalmente. No es que se termina, sino que se hace un paréntesis y que van a volver pronto. Yo siempre tuve la duda de si alguna vez íbamos a volver. Después de haberlo escuchado a Carlos de vuelta, al expresidente frenando de la duda y demás, tengo mis dudas. Pero por supuesto, siempre se está volviendo. Otra vez me preguntaron, y estoy siempre. Una bueno. Realmente nos sentimos desilusionados. Muchas promesas incumplidas por parte de los políticos que realmente nos llamó atención. Y eso nos lo deja fuera Ricardo, porque todavía nos debe un asado que dijo que lo iba a hacer el primero de mayo y nunca lo hizo. Ricardo, no, que le debe un asado, ¿eh? Ricardo nos había prometido. Ahora lo vamos a hacer juntos, entonces. ¿Cuándo? La próxima vez que venimos. ¿Y ahora? Cuando Ricardo pone la fecha, ¿usted también? No. Ricardo ya puso la fecha, lo esperamos, lo llamamos y nunca cumplió. El tema es que Ricardo nos había prometido un asado por el Día del Trabajador. Y el Día del Trabajador nadie se sintió identificado. Claro, nadie. Claro, entonces nos fuimos. Invitamos a dos o tres más. Vamos a hacerle. No, esta vez, a ver. ¿Vos das la palabra, Nito? ¿Vos ponés tu palabra? Y mirá, yo pongo la palabra para el asado, sí me puedo comprometer a hacerlo, con mucho gusto. Listo. Como el compromiso está tomado. Tengo demasiados compromisos con toda la provincia, así que espero poder cumplir. Ojalá fuera nada más que un asado el compromiso que tomamos, pero vemos a veces tanta necesidad en nuestra provincia, sobre todo de desarrollo, de crecimiento, tantas necesidades básicas a veces no cubiertas. Pero ojalá pueda ser nada más que un asado. ¿Cómo no vamos a cumplir con una cervecita? No, por supuesto. Aparte, había que empezar a hablar un poquito más en serio. Hace rato que la gente le estaba reclamando a la política que se empiecen a tomar las cosas un poquito más en serio porque la gente del otro lado se da cuenta. No, por supuesto. Mira, yo tomo un compromiso porque tengo vocación política y no me gusta perder el tiempo. Le estoy diciendo a Ricardo, él tiene mucha experiencia en todos los órdenes. Ha pasado por la función pública nacional y además provincial. Y yo creo que en Corrientes hoy hay muchas necesidades que no se pueden perder el tiempo. Antes de que el gobierno, digamos, antes que se produzca este cambio de gobierno, ya estamos trabajando, yo con el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica, y de otros senadores, para cambiar después la conformación del Congreso, para conseguir los recursos que Corrientes le corresponden. No solo que lo necesita, sino que le corresponden, como los aportes del Tesoro Nacional, el ANSES, la coparticipación del impuesto al cheque, que podrían significar muchos millones de pesos para la provincia y poner al día la deuda, que la deuda de la provincia son 400 millones anuales y no nos deja crecer. Es una espada de Damocles que tiene todo el año el presupuesto. Así que en eso ya estamos trabajando antes que nos dé la confianza la gente. Para estar preparados el día que seamos funcionarios públicos. Nito, nosotros ya nos estamos yendo, nos quedan 5 minutos y nos gustaría cerrar con un mensaje como para los jóvenes que nos escuchan a nosotros, se queden con algo un poquito más en serio que lo que fue este programa normalmente. Hay gente que nos dijo que el país iba a reventar este año de una u otra forma, si elegís esto o si no elegís lo otro. ¿Tenemos esperanza de que el país no reviente? De ninguna manera el país no va a reventar, porque hoy el mundo necesita alimentos y nosotros tenemos materia prima, así que es una gran oportunidad esta crisis. El país no va a reventar, sino al contrario, va a producir un alivio cuando se cambie la conformación del Congreso, cuando vamos a cumplir 200 años. El mejor mensaje que le puedo dejar a los correntinos es que se ha terminado el tiempo de la confrontación y empieza el tiempo de la fraternidad. Tenemos que empezar a discutir qué queremos para Corrientes y para los argentinos. Y para los correntinos se está terminando el tiempo de una administración desacertada, lamentablemente, y empieza el tiempo de una esperanza. Bueno, vos dijiste qué queremos, yo te puedo pedir una sola cosa que quiero, no me hables más como Néstor, porque la verdad es que no quería cruzar palabra con ese tipo y no estaba en mis planes. ¿Por qué no me dejan hablar así, argentino? No. Bueno, muchas gracias, Néstor, que le vaya muy bien después del 10 de diciembre. Bueno. Nito, bueno, una cosa más. Nito, una cosa más. Realmente por ahí esto quiero blanquearlo, ¿no? Hay que conocer Buenos Aires para defender Corrientes y yo creo que vos lo vas a hacer muy bien. Espero que sí. Yo les puedo asegurar que los conflictos y los proyectos de Corrientes en Buenos Aires, en el Senado de la Nación, nunca más van a pasar desapercibidos. Recuérdenmelo, llámenme y los vamos a... los vamos a representar con orgullo, con el orgullo que tenemos de ser correntinos, y espero que nunca más pasen inadvertidos. Nito, un abrazo grande, realmente gracias por tu onda, y me das un pedacito con original, por favor, con Ricardo Colombi, y de ahí nos despedimos, ¿sí? Bueno, ¿cómo no? ¿Querés hablar con el original? Sí, con el original, por favor. Acá te vamos a pasar porque está... Espera un momentito, un abrazo. Dale, un abrazo, chau, Nito. Bueno, un lujo para irnos, Nito Artaza, Néstor Kirchner, Carlos Menem. Cuba. Gracias a la gente de la artística, ¿eh? Los inútiles realmente hoy se pasaron, la verdad nos sorprendieron con la nota, ¿eh? ¿Viste el camión que está afuera? ¿El semi ese? Sí. Es de los inútiles. Mirá vos, bien, bien. ¿Y esa gorra de quién es? De los Ricardo, inútiles. ¿Estás por ahí? Así es. Grande. Ricardo, realmente yo te agradezco mucho la onda que le pusiste. O sea, todo el mundo te tenía como mala onda y nosotros dijimos, no, Ricardo tiene muy, muy buena onda. Y realmente, gracias por lo de Nito. Sé que es por ahí, Nito está cambiando la imagen en algunas cosas y no le gusta ser humorista y vos le estás poniendo. Me encantó la parte de imitar a Arturo, esa estuvo buena. Esa fue la parte más graciosa. ¿Vos sabés que llegamos a la conclusión de que no se lo puede imitar a Arturo porque nadie le conoce mucho la voz? En algo pasa por ahí, tienes razón. ¿Cómo bueno, le, pará, porque vos sos el de los dichos, ¿cómo le dicen Arturo? Y con eso nos despedimos. No. Ricardo, bueno, un abrazo. Queda pendiente el asado con Nito. ¿Nos vas a fallar esta vez o nos vas a cumplir? Sí, no. Pasa que la campaña nos tiene bastante atareado, pero la próxima semana creo que tenemos 2 días ahí en la capital. Así que ahí vamos a poner en contacto. Bueno, listo. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros y por haber sido el último entrevistado del programa. Uh-huh. Espero que nos deseen mucha suerte a nosotros en lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Yo voy a poner una verdulería. Yo me voy a dedicar a la política. Realmente, le felicito por el programa que estaban teniendo hasta el momento y buena suerte en las nuevos emprendimientos. Y nosotros vamos a desearle. Una loca se va, siempre está presente y ojalá que sea posible volver a escucharlo y volver a juntarlo. Sí, lo único que te recomiendo, así como mensaje, ¿no? Trata de no meter ningún primo en el gobierno que tengas de nuevo, ¿eh? Bueno, no, el otro es peronista. Bueno, nosotros les deseamos también suerte a ustedes, porque la suerte de ustedes o de quien sea gobernante después de este de estos tiempos en los que estamos viviendo tiene que ver con la suerte de todos nosotros. Bueno, le agradezco y espero que la semana que viene nos pongamos en contacto telefónicamente. Dale. Ricardo, gracias. Supongo que vas a andar por la Expo Pis con Nito, ¿no? Pepe te habla. Ah, ¿qué decís, Pepe? ¿Vos sos soldadura eléctrica? Lo esperás en la Expo Pis. Supongo que vas a andar por la Expo Pis, Ricardo. Pepe, con Nito. Pepe, yo le cuento soldadura eléctrica porque mirá y te jode. Claro. Pero, ¿Cómo no soldadura eléctrica? Anda por ahí. Nadie también. Bueno, un abrazo grande, Ricardo, y saludos a Nito. Nos vemos la semana. Bueno, ya nos estamos yendo, nos despedimos. Sí, ya son 59 minutos. Le mandamos un saludo a todos los amigos que formaron parte de esto y que estuvieron de alguna manera. En algún momento con nosotros, Andrés, un saludo muy grande. Andrés, a Cristian, a Pokémon, a Erico, a Walter, a Claudio, a Julito, que está en este momento en los controles, toda la gente de la radio, a toda la gente de la empresa, a gente César, que no... boludo, que fue el nuestro fanático número uno, nunca entendimos por qué. A Mario, también uno de los fanáticos número uno. A toda la gente que colaboró por teléfono, a la gente que nos hizo bloques, a la gente que nos mandó mails, a la gente de la artística. Tata, que... Yo, la verdad que manejo el camión que está fuera del semi de los Inútiles Producciones y hoy se va el camión de la calle. No va a molestar más los vecinos. Adiós. Agradecemos también a la gente de la radio que nos dio un espacio y que confió en nosotros y que después, sin seguir confiando en nosotros, de todas maneras no nos echaron. A Manolo Martos, que en los primeros días de este programa dijo que tenía mucho futuro. Bien, no, tuvo futuro, fue uno de lejos fue el mejor programa de la radio. Y yo creo que hablándose de la buena onda nos llevó, decime que no, nos llevó a tener una nota así. Yo creo que el cierre fue bárbaro, ¿no? Nadie lo esperaba. Nito Artaza, creo que es el primer medio que hace todos los personajes en campaña. Sí, aparte, Nito habló en serio y jodió un rato y nos hizo un repaso de toda la gente que estuvo a lo largo del programa. Bueno. No tenemos que ir, esto fue muy lindo, pero todo se termina alguna vez, como decía Diego Torres. Y vamos. Un saludo grande para todos los amigos. Gente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y que ganes las elecciones. El que tiene el mejor. El que menos afane. Que gane las elecciones alguno que no nos siga rompiendo el culo. Muchas gracias por todo. Esto fue Podría Ser Peor. Podría Ser Peor. Resumen de noticias.